especial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por mí. Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy con nuestro segundo programa. Acá tengo a mi derecha a Nico. Hola, Nico, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va, Nau? Todo bien. Acá a mi izquierda, NASA. ¿Cómo va, NASA? Hola, Nahue. ¿Todo bien? ¿Nico, todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Acá con un poco de calor, ¿no? La verdad que sí, está pesadito el tiempo. Y este ventilador que me lo tengo en la espalda me ha dejado durito, me parece. Sí, después te abre la espalda para dormir. Llegamos al segundo programa. Sí, llegamos, llegamos. Acá con Luigi, nuestro operador técnico. Un abrazo grande para Luigi, ¿eh? Me extraño, vale. ¿Cómo no vamos a llegar al segundo programa? Hoy tenemos un programa caladito, ¿no? Lleno de contenido, lleno de temas para debatir. Y bueno, retomando un tema que ya pasó, que yo hice mención la vez pasada, ¿no? El tema del voto joven que se votó en Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? Y la verdad que al final se dio y bueno, se dio de una forma democrática, pasó por las dos cámaras, de la forma que se aprueba una ley común, así que la verdad no hay ninguna queja con eso, ¿no? Sí, como lo habíamos dicho el programa pasado, ¿no? Es la ampliación de un derecho. Y nada, no se puede no poner ante eso, ¿no? Empezaron a decir que los jóvenes no pueden votar, que no tienen conciencia, que van a votar a cualquier cosa, pero ¿cuál es la diferencia entre un chico de 17 y un chico de 18 años, ¿no? O sea, que cuando cumple años ya tiene conciencia, ya puede votar, o sea. Además, si uno tiene memoria, tenemos que ser conscientes que nuestra sociedad eligió dos veces a Menem y una vez a De la Rúa. Entonces yo no sé quién tiene conciencia política, si los que tienen más de 18 años o los pibes de 16 y 17. Me parece que está bueno el tema de que sea optativo, ¿no? Porque es algo importante, ¿no? Porque no creo que todos los pibes estén interesados en la política y no creo que todos quieran ir a votar. Pero la persona que sí quiere, como por ejemplo, yo siempre me pongo en el ejemplo, ¿no? A mí me hubiese encantado poder ir a votar a los 16 años, pero bueno, la verdad que esta ley no se dio y qué bueno que se dé esto, qué bueno que se dé esta participación, que los pibes puedan participar si quieren, porque es optativo. Entonces lo veo muy, pero muy bien. Además, bueno, recordemos bueno que se ganó con 161 votos a favor y con 2 votos en contra. Nico, ¿no querés comentar algo? No, mira, lo único que quería comentar era que uno de los argumentos de la oposición era el de que si los jóvenes estaban capacitados. Si vamos por capacidad, creo que tendríamos que hacer un examen a todos los que vayan a votar, un examen político histórico para ver que si están capacitados, si conocen toda la historia argentina y si tienen una capacidad política suficiente como para estar en condiciones de votar. Y creo que eso no es muy, muy democrático, ¿no? Sí, de hecho también pasó lo que dijimos el programa pasado, votaron a favor los que dijimos que iban a votar, a favor, el PRO votó en contra, como siempre. También quería volver a citar una frase que citaste, Nahuel, de Arturo Jaureche, que dice que los que odian no son las mayorías, sino que los que odian son las minorías, porque la adquisición de un derecho genera alegría, en cambio la pérdida de un privilegio genera rencor. O sea, no pueden estar en contra de la adquisición de un derecho. Es algo, pero bueno, esos sectores, ¿no? Antipopulares, anticriollos y payos, ¿no? Son así y era de esperar esto. Especialmente los narcosocialistas. Y sí, el cuervo no tenía ningún pelo en la lengua para decirlo. Se le hizo la cadena al cuervo. Sí, qué grande Luis ahí. Igualmente convengamos que no dijo nada fuera de esta realidad, ¿no? Dijo algo muy claro, algo muy evidente. Y bueno, y eso despertó, ¿no? Quizá el enojo, ¿no? De los sectores de la oposición, ¿no? Estás escuchándolo a Rossi, que él decía de que del hecho de que se levanten y que se vayan todos los sectores de la oposición, era para que no se vote esta ley. Como que fue armado. Y es algo que no se entiende. Es que es más, en una entrevista de Duro de Omar, si mal no recuerdo, va el notero Duro de Omar, el obrero, y le pregunta a un diputado del, no sé si del FAP o del PRO, no recuerdo, pero que le había dicho que qué pensaban hacer si la ley se aprobaba o a la hora de votar. Dijo, nos vamos a levantar. Qué vergüenza, la verdad que qué vergüenza. Bueno, el FAP que es, se abstuvo, ¿no? Después, bueno, el PRO como siempre dando la contra, pero bueno, ¿qué se puede esperar de esos sectores de neoliberales, de la derecha, de Macri? Pero bueno. Era de esperar, y también era de esperar que se sancione, ¿no? Que se sancione esta ley, ¿no? Porque la verdad que, como decía NASA, qué mejor que seguir ampliando derechos, ¿no? Y bueno, y hoy tenemos un programa con mucha información, ¿no? Tuvimos la posibilidad acá con NASA, ¿no? De participar de una charla que nos dio la doctora Graciela Gloria Pinese sobre la ley de defensa al consumidor, la ley 24.240, que es una ley muy importante y que no tiene mucha así publicidad, ¿no? La gente no la conoce, y al no conocerlo no puede reclamar por sus derechos. Sí, la charla fue muy buena. Recordemos que nosotros estamos yendo a la facultad de la UAI, vino la doctora Pinese, estuvo muy buena la charla, me gustó. Y informó sobre una ley que, como decís muy bien, Nahuel, no tiene público conocimiento. Si nos ponemos a preguntar a las personas quiénes tuvieron problemas con Speedy, quiénes tuvieron problemas con Telefónica, con cualquier servicio, te van a decir que todos, y te van a decir todas las vueltas que... Y Luigi dice que tuvo problemas. Te van a decir todas las vueltas que tuvieron que hacer para poder solucionarlo. Y la verdad que esta ley que mencionamos, la Ley de Derecho al Consumidor, soluciona todos estos problemas. Tal cual. Luigi, ¿tendrás por ahí la entrevista? Porque, bueno, con NASA le hicimos una entrevista a la doctora, ¿no? La verdad que muy amable, muy servicial, ¿no? La verdad que 10 puntos, no tuvo ningún tipo de inconveniente. ¿Puede ser, Luigi, o no la entrevista? Sí, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, entonces, bueno, continuamos hablando, bueno, sobre la charla, ¿no? De defensa al consumidor, ¿no? Sabemos que es una norma de orden social, pública, y que tiene un interés social, ¿no? Lo que busca, ¿no? Es defender tanto a los consumidores como a los usuarios, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es el consumidor y lo que es el usuario. Porque el usuario es el que utiliza el servicio. Y el consumidor es aquel que demanda, ¿no? El servicio que el proveedor propone, que el proveedor brinda, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno, esta ley tiene distintos tipos de protecciones, ¿no? Tiene tres tipos de protecciones. Tiene protecciones contractuales, que son los contratos. Tiene protecciones judiciales, ¿no? Como bien sabemos, el amparo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, que se da mucho en lo que son las medicinas prepagas, lo que es el amparo. Después, bueno, las acciones judiciales, ¿no? Y el tema de la gratuidad de la justicia. Es algo muy importante, ¿no? Esta doctora nos decía que la manera más fehaciente de hacer un reclamo de este tipo es mediante una carta documento, porque se sabe que no es un chiste. Entonces es importante que se haga una carta documento, ¿bien? Después tenemos, por último, las protecciones administrativas, que son las más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que ve alterado su derecho al consumidor o derecho del usuario puede recurrir al OMIC, que son las oficinas municipales, ¿no? Que le otorgan información al consumidor, que por una ley en la provincia de Buenos Aires debe estar en todos los municipios. Acá en Berazategui está en la calle Mitre y 7, arriba, o sea, en el mismo edificio del Tribunal de Faltas, y ahí se puede participar, se puede recurrir al OMIC cuando se ven alterados algunos de estos derechos, ¿no? Después, bueno, uno puede recurrir al Defensor del Pueblo, ¿no? A las autoridades de aplicación y a las entidades reguladoras. A ver, no, bueno, capaz que la gente no sabe. ¿No puedes explicar quién es el Defensor del Pueblo? Por dicho, ¿qué es el Defensor del Pueblo? Bueno, el Defensor del Pueblo se agrega a nuestra Constitución, ¿no? En la última modificación, que fue en el 94, ¿no? Es una entidad o es un organismo que lo que lleva adelante es proteger los derechos de los consumidores y los derechos del usuario. Esa es básicamente la definición del defensor del pueblo. Esta doctora nos contaba, nos dio un ejemplo muy claro, ¿no? Ella dice que se había ido de vacaciones a las cataratas del Iguazú y cuando volvía con su auto pasó por la provincia de Corrientes y en un pueblito le sacan una fotomulta, ¿no? En este pueblo, y le sacan esta fotomulta, en la ruta no había una señalización, ¿no? Que decía que había un controlador de velocidad. Entonces ella investiga sobre esto y se sabe que si no hay una señalización tal cual, no se puede tener una fotomulta. Entonces, bueno, le llegó a la casa, ¿no? El expediente, la demanda, y ella se recurrió por ir al defensor del pueblo, que pudo defender su derecho, y esta entidad, este organismo, funcionó como debía funcionar, ¿no? Y ella lo conocía, ¿por qué? Porque es abogada, pero una persona común, un simple almacenero, un simple canillita. Hoy, hablando de los canillitas, hoy sería el canillita del día del periodista deportivo, así que saludamos a todos. Hay que felicitarlos a todos. Sí, los canillitas. La verdad que sí, porque son los que laburan día a día y no paran nunca los canillitas, ¿eh? Todas las mañanas encima, todos los días, todas las mañanas, ninguna queja. Es un laburo sacrificado, ¿no? Bueno, continuando, ¿no?, con el tema de la ley de defensa al consumidor, tenemos, bueno, también los sujetos tutelados, los sujetos obligatorios. Dentro de los sujetos tutelados tenemos, por ejemplo, las personas físicas o de existencia real, tenemos los consumidores y los usuarios, y también tenemos el tema de los beneficios, ¿no? Ese beneficio que puede ser propio o beneficio que abarca sería el grupo familiar. Y dentro de los sujetos obligatorios tenemos a los proveedores, ¿no? Dentro de estos sujetos obligatorios no abarcan las profesiones liberales, que sean los abogados y los médicos. O sea que esta ley no va a regular la actividad de los abogados y de los médicos. ¿Bien? Sí, no sé. Te quisiera hacer una pregunta, Nahue. Buenas tardes. Ahí, Luigi. Luigi, ¿ya tenés la entrevista? Perfecto, mandala al aire, Luigi. Buenas tardes, doctora Graciela Gloria Pinese. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los rasgos generales que abarca la ley 24.240 de la ley de defensa al consumidor? Bueno, fundamentalmente la ley está destinada a regular la relación jurídica entre proveedores y consumidores y usuarios. Proveedores sea de servicios públicos o de bienes, además de servicios de toda índole, servicios de, por ejemplo, de electricidad, como son los servicios públicos domiciliarios, servicios crediticios, todo lo que comprenda los servicios, y también a los consumidores bienes. Es una ley que es de orden público, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es irrenunciable, es decir, que todo lo que regula no puede ser desatendido, tanto sea por el proveedor como por el consumidor. Es una ley que trata de nivelar la asimetría entre el grupo de posición dominante marcado por el proveedor y el grupo de los consumidores y usuarios que tienen una posición muy inferior en relación a estos. Por eso, una de las características también importantes de la ley es el indubio pro consumidor, que en caso de duda, la interpretación siempre tiene que ser a favor del consumidor. En líneas generales, ¿qué regula? Bueno, regula lo que son, como dijimos, los servicios públicos domiciliarios, regula los servicios de toda índole, incluidos los domiciliarios, regula la contratación de adhesión en cuanto a las cláusulas abusivas, regula los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en ocasión de la relación de consumo. Y es una ley que se ha extendido, como lo digo siempre, enormemente, porque se puede utilizar hasta en una autopista que está concesionada y tengo un obstáculo que pone en riesgo mi circulación, y no solamente mi circulación, sino mi salud o mi vida, hasta viajar en un servicio público, sea tren, sea colectivo, sea subte. Es decir, que es una ley que ha tomado una amplitud muy enorme y que tiene beneficios para justamente estos grupos que ante un proveedor sea de un servicio o de bienes, están en franca simetría. Ahora bien, quizás es una pregunta que puede hacerme mucha ayuda. Cuando un consumidor o un usuario tenga un problema, ¿a dónde puede recurrir? Bueno, hay varios niveles de protección. El más rápido, el más cercano, es el de la patria chica, el del municipio, que está representado por el OMIC. El OMIC son la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que debe estar en todos los OMIC, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Si estoy en la ciudad de Buenos Aires, en el orden ya fuera del municipio, de los municipios provinciales, también está Defensa del Consumidor. Y si esto no alcanza, bueno, después tendré las protecciones administrativas y también tendré las protecciones judiciales que se prevén. Bueno, muy amable y muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y espero que me inviten alguna vez al programa de radio. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando, ¿no?, con este tema, la verdad que esta señora, esta doctora, la verdad que muy interesante la charla que dio y la verdad que muy amable en darnos una entrevista, ¿no? Porque no todos son así de amables, ¿no? ¿No, Nasa? Sí, sí, cuando terminó la charla de ella, le fuimos a preguntar si estaba dispuesta a hacernos una entrevista, le comentamos que teníamos un programa que habíamos empezado hace poco y apenas se lo mencionamos, ya dijo que quería venir al programa, quería venir a mencionarlo. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy buena onda, ¿no? Y más como en la facultad donde nosotros vamos, que la verdad que no es muy nacional y popular, que digamos. Ahora bien, así volviendo al tema de la ley, quisiera hacerte una preguntita. Sabemos que no hay muchas leyes sobre que protejan al consumidor o al trabajador, ¿sí? Sabemos que una de las leyes que los protegen es esta ley y la ley del trabajador. Pero también encontramos una disyuntiva, un problema que se establece entre lo que dice el Código Civil y lo que dice esta ley. ¿Nos puedes mencionar sobre eso? Sí, sí. Hay una diferencia muy notoria, ¿no? ¿Qué pasa? Hay como una rivalidad entre lo que sería el Código Civil, o sea, los civilistas, y lo que es la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor no prevé una relación asimétrica entre lo que sería el proveedor y lo que sería el consumidor. Siempre esta ley va a beneficiar al consumidor, porque es pro consumidor, porque lo que la doctora mencionaba la parte dominante y la parte débil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vos contratás Telefónica, ¿no? Telefónica va a ser la parte dominante y vos como consumidor vas a ser la parte débil. Telefónica te va a fijar lo que ellos quieran y vos lo vas a tener que aceptar sí o sí, porque la verdad que no hay mucha variedad como para elegir. Entonces esa es la parte dominante y esta ley a la que protege, esa es la parte débil que siempre va a ser el consumidor. Por ejemplo, pasa lo mismo con Edesur, ¿no? Tiene el monopolio del servicio de electricidad acá y si no estás de acuerdo, vivís sin electricidad. Es algo increíble. Tal cual. Después, bueno, cada empresa, ¿no?, cada proveedor tiene también sus marcos regulatorios, como por ejemplo, bueno, como decías vos, el tema, por ejemplo, Energas, CNRT, CNC, que son los marcos regulatorios donde uno puede llevar y hacer una crítica, un reclamo, ¿no? Y bueno, volviendo a esto, ¿no?, que no hay leyes que lo amparen. Tenemos el artículo 42 de la Constitución, hace referencia expresa a esto, algo que nos estamos olvidando, el artículo 42 de la Constitución Nacional. Bien, expresamente defiende a los derechos del consumidor y los derechos del usuario. Después tenemos, bueno, el tema de la Ley de Defensa del Consumidor, que también que fija sanciones, aplicaciones rápidas, que es importante esto, es muy importante. Y bueno, después tenemos otra ley que también que la complementa, es la Ley de Lealtad Comercial. Nos estamos olvidando, ¿no? Pero es una ley muy importante que regula la publicidad. Porque seamos realistas que nosotros miramos la televisión, miramos el internet y nos damos cuenta que hay muchas publicidades que son engañosas. Esta doctora nos decía que acá en Argentina falta una ley de publicidad, como por ejemplo hay en España. Y sería muy importante que haya una ley de publicidad, ¿no? ¿Vos qué opinás, Nasa? Me parece muy interesante de que haya esta ley porque nos dio un ejemplo muy claro, que por ejemplo es la publicidad que realiza McDonald's, ¿no? Claro. Vos entrás, ves los combos que hay, ves las hamburguesas que hay, te pedís un combo y después cuando te lo traen ves una cosa chiquita, una hamburguesa mal hecha y decís, ¿qué pasó acá? Y también es algo muy interesante que también mencionó la doctora, es que ahora las grandes empresas se están resguardando y están poniendo en los envases. Por ejemplo, si yo te compras, no sé, una licuadora o algo por el estilo, y te ponen una foto. Entonces vos ves y parece una nave espacial la licuadora. Y después cuando la abrís,

Esto es una pieza de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. ¿Hacer un programa de radio? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796. Verás a seguir. Te esperamos. Te esperamos. Radio con todo. ¡Oh! Por los bigotes de Cook. La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Bueno, continuando con el programa, quería recordarles, bueno, que no, si no nos pudieron escuchar hoy, nos pueden escuchar cuando quieran, ¿no? Desde la página del blog, ¿no? www.radiocontodo.blogspot.com.ar. Y bueno, recordando la fecha, ¿no? Hoy estamos a miércoles, mañana jueves viene un día picante, ¿no? Va a ser calor mañana, me parece. Un día complicado, de que se viene hablando hace varios días, ¿no? Un día calentito, a ver, medio, ¿no? ¿Sabes qué estaría bueno mañana? Que llueva. Me gustaría ver qué pasa si llueve mañana a la noche. Llueve, con este calor. Y no, por lo que estuve escuchando, no se suspende. ¿Ah, no? No, por ahí la risa. Por ahí llevan paraguas, no sé. ¿Es una marcha espontánea? Mejor no hablemos de eso. Ahora vamos a recordar a la gente, capaz que alguien no sabe. Mañana es el famoso 8N. 8N. ¿Pero 8N que es por la muerte de Astiz o por el nacimiento de Macera? No sé, creo que es una marcha, no entiendo bien. ¿En qué quedamos entonces? ¿El aniversario de una muerte o una marcha? Y no sabemos. Hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver qué pasa. ¿En dónde es esto? En Capital, creo. Gente popular, gente laburadora, obreros. Ah, los sectores populares de nuestro país. Sí, bueno. Los que siempre salieron a protestar, por supuesto, porque no, o sea, es evidente, falta comida, la gente no tiene trabajo, ¿entendés? Llueve, culpa de Cristina, me caigo, llueve, culpa de Cristina. Bueno, ahora ya nos divertimos un rato, pobre el 8N. Vamos a hablar con un poquito más de seriedad del tema. Mañana, así como dije anteriormente, se viene el famoso 8N, el cacerolazo, ¿no? El cacerolazo anti-K, anti-Cristina. También podríamos decir anti-peronismo, ¿no? Anti-sociedad. Anti-argentino. Como hemos dicho anteriormente, como lo mencionó Nico, hay una coincidencia con fechas. El 8N, ¿sí? También se cumple el cumpleaños de Alfredo Astiz y es el segundo aniversario de la muerte de Macera. Qué coincidencia, ¿no? Y no sabemos si es una casualidad, ¿no? O capaz que fue armado, no sabemos. Además, la clase de gente que va a participar en esta marcha, que en teoría es espontánea, pero la verdad que de espontánea no tiene nada, porque fueron convocados vía redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ¿no? Así que, la verdad que, qué sé yo, una vergüenza estos sectores de nuestra sociedad, ¿no? Calamaro diría la alta suciedad, ¿no? Sí, sí, como decís muy bien, dicen que es espontánea, ¿no? Pero creo que venimos escuchando el 8N de hace varios meses, ¿no? Se viene escuchando por todos lados, ¿no? Como dije recién, no es una marcha espontánea, no es como fue en el 2001, sino que esto es algo premeditado, ¿no? Acá hay una estrategia y hay sectores políticos detrás de todo esto, sectores de la oposición, sectores que no les gusta que a la gente le vaya bien, sectores que quieren un país donde incluyan solamente al 20% y excluyan a un 80%. Ese tipo de gente va a ser la que va a participar, ¿no?, de este cacerolazo, intento de marcha espontánea, queriéndola comparar con el 2001, que no tiene ningún punto de comparación, porque en el 2001 se pedían cosas distintas, había reclamos que eran completamente distintos. En el 2001 había hambre. No nos olvidemos que era plena época de saqueos, plena época de trueque. La gente estaba sin laburo. Y hoy en día la gente tiene laburo. La gente no tiene hambre. La vez pasada contaba, ¿no?, en la facultad un compañero que estaba discutiendo con el profesor. Muy gorila profesor. hay que resaltar esto. Y la discusión se daba, no, este gobierno que mantiene vagos. Y el chabón este le dice, mirá, yo laburo en un comedor. En el 2001... tenían alrededor de 5.000 pibes en el comedor. Hoy nos llegamos a 3. Entonces uno se da cuenta, ¿no?, los cambios, ¿no?, que se da en esta sociedad, los cambios para bien, ¿no?, los beneficios. Y el ejemplo que damos en el programa pasado, ¿no?, el tema del médico, ¿no?, que está en el hospital y tiene 5 pacientes que tienen fiebre y viene uno apuñalado, partido a la mitad. ¿A quién va a atender ese médico? NASA. A la pulañada, obviamente. Obviamente. ¿Y qué hizo Néstor? ¿Qué hizo este modelo de país? Atendió a los más necesitados. Y entonces uno ve, ¿no?, este cambio y dice, ¿y esta gente por qué protesta? ¿Protesta por el cepo al dólar? ¿Protesta por libertad? ¿Libertad de qué? Si van a hacer una marcha, en teoría espontánea, que van y critican. ¿Libertad? ¿Censura? ¿Qué tipo de censura pueden llegar a tener? También, viste en la tecla cuando mencionaste anteriormente, es una movida política. Desde mi punto de vista yo no tengo nada contra las marchas, si quieren marchar, que marchen, si quieren insultar, que insulten, si están en contra del gobierno, que estén en contra, pero que no la intenten encubrir como una marcha espontánea, una marcha que como la de 2001, ¿no? Que esa sí fue una marcha espontánea. De hecho también lo llaman el cacerolazo, ¿no? Recordemos que en el 2001, ¿por qué se usaron las cacerolas? En el 2001 no tenían nada a mano. El 2001 fue, vieron que estaban marchando, salían a preguntar por qué es esto y dicen en contra de las medidas económicas del gobierno. Bueno, agarran las cacerolas, lo primero que tenían a mano, salieron a protestar, salieron a luchar por sus derechos, estaban muriendo de hambre, no tenían plata, no tenían trabajo. Recordemos que había un 56% de pobreza, más del 20% de desocupación, o sea, el país estaba en quiebra. Y ahora lo que intentan cubrir es un cacerolazo, ¿no? Un cacerolazo no es espontáneo tampoco. Quisiera mencionar algunos de los dirigentes políticos que promueven este cacerolazo. Entre estos encontramos al líder del Bloque Pro, a Mauricio Macri, al sindicalista Luis Barrio Nuevo. Quiero mencionar algo de Luis Barrio Nuevo. Salió a decir que iba a ir la CGT, azul y celeste y blanca, ¿sí? Y también recordemos que él maneja la barra brava de Chacarita, ¿no? Tal cual, tiene relaciones y vínculos muy directos con la barra de Chacarita. Algo que llama mucho la atención, ¿no? Cómo un dirigente político tiene o maneja, ¿no?, esos vínculos con sectores barra bravas, sectores, tampoco me quiero desubicar, pero sectores, no sé, antisociedad, porque no son gente... Capaz que ahora lo que voy a decir va a sonar medio gorila, pero no es gente civilizada. Te salió gorila adentro, ¿no? Te salió gorila adentro. Me salió Sarmiento. Bien, también otra de las personas que están impulsando esta marcha es Patricia Bullrich, que también lo impulsa desde su partido político, ¿no? De su movimiento. Y quiero recordar lo que hicieron el 13S, ¿no? Como vimos así, la marcha anterior que realizaron. Están escribiendo frases de que la gente puede utilizar en sus carteles. Y la marcha pasada, Patricia Bullrich prestó una camioneta con un altoparlante para que la gente se pueda movilizar. O sea, ¿de qué espontaneidad me están hablando? También quisiera mencionar otra persona que apareció en la esfera mediática, ¿no? ¿Hace cuánto que no veíamos a Lilita Carrió? Lilita Carrió, que estaba desaparecida de que Cristina ganó con el 54%. Entonces, quedé la cara. Hay que recordar la frase de Lilita, de desde que murió ese hombre yo duermo más tranquila, refiriéndose a Néstor. La verdad que una vergüenza. Además, Lilita Carrió, que salió a dar, no sé si una entrevista, que hizo una conferencia, dando lástima, llorando. Entonces, uno ya no entiende nada de estos sectores. Intentaba llorar, no le salió, lamentablemente. Lágrimas de cocodrilo. Sí, la verdad que no la quiero juzgar como persona, sino que yo lo que voy a poner a ver son sus actitudes, ¿no? Es extremista, es totalmente extremista Lilita Carrió. Y pesimista también. También pesimista. Recordemos cuando tuvimos el problema con el campo, ¿no? En el 2009. La escuchamos en palabras más, palabras menos en TN, decir que las personas del campo no vengan a la ciudad. Puede ser una emboscada, diciendo que los piqueteros no iban a dejar pasar los camiones, cosas por el estilo. Y algo similar pasa ahora con el 8N, ¿no? Planteaban que miembros o militantes de la Cámpora iban a poner bombas en los tachos de basura. Algo completamente ilógico. La gente de la Cámpora no se va a ensuciar las manos con una marchita trucha. Y además hay que tener en cuenta que la Cámpora no son los montoneros y que cambiaron las épocas. Y hoy estamos viviendo otra realidad. Ellos reclaman por, qué sé yo, por una libertad de expresión y van a protestar por una libertad de expresión. ¿Cuál es la máxima expresión de la libertad de expresión? La protesta, ¿no? Discépolo no, lo decía muy claramente, ¿no? Antes la gente no tenía para comer, ahora la gente tiene para comer. Antes la gente estaba desocupada, ahora la gente tiene trabajo. ¿Pero qué falta ahora? Le falta el té de Ceilán. Entonces, ¿la moraleja cuál sería? Que es la gente es muy disconformista. Y acá se ve lo que es el piojo resucitado, el que no tenía nada y pasó a tener un poquito y se cree mucho mejor que los demás. Porque sabemos que con este gobierno se triplicó la clase media. La desocupación bajó un montón, el tema de analfabetismo se redució. Entonces, uno cómo puede entender que esta gente salga a protestar. Porque para mí son piojos resucitados, ¿eh? Sí, es que está muy bien lo que decís, Nahuel, porque... Abanico, ¿querés decir algo? No, también, por ejemplo, abordando el tema de la inflación, esto que decía Nau del piojo resucitado, que, por ejemplo, que hoy no... Si es que hay inflación en la comida y no tuvieran plata para comprar comida o para comer, sería algo legítimo. Pero hoy esta inflación la reclaman porque ellos no pueden comprarse un celular más caro, no porque ellos no puedan comprar para comer. Sí, siempre quieren más, ¿no? Es como que siguen juntando y siempre quieren más. No quiero caer mucho en mencionar de la espontaneidad, ¿no? De esta marcha, porque la verdad que... me da un poquito de bronca, la palabra es bronca. Como yo dije anteriormente, no tengo problema que protesten, pero no la encubran como una marcha espontánea. ¿Por qué no es espontánea? Si empezamos a ver las redes, con Facebook, en Twitter, también llegaron mails a las personas incentivando a esta marcha. Como dijo muy bien Nahuel, diciendo que la Cámpora iba a poner bombas en los tachos, diciendo que se tapen la cara porque iban a estar en edificios escondidos, sacándote fotos para después poderte hacerte una medida en contra. Que vayan con zapatillas, con ropa suelta, que no lleven a sus familias, porque en teoría le tienen miedo a la misma gente que va a protestar con ellos, le tienen miedo a los sindicalistas, le tienen miedo a Barrio Nuevo, le tienen miedo a Moyano. Entonces, ¿de qué protesta me estás hablando? ¿De qué protesta, en teoría, espontánea me estás hablando? También está circulando una foto, ¿sí?, que tiene como título que dice no darle letra a 678, haciendo mención también a la marcha anterior que realizaron, la verdad que muy bien catalogada como la marcha del odio, que se pisaron solos con lo que decían y con lo que hicieron. Decía también, llevar ropa sencilla, ¿sí?, una remera blanca, unos jean o unos jogging con la escarapela, para que la gente después no digan que son de la clase alta, que son la burguesía. Ahora, díganme ustedes, muchachos, si alguien tiene plata y se pone una remera blanca, ¿significa que perdió la plata, que ahora es de la clase baja? No. Así que la verdad que es inentendible. Oye, otra de las medidas que dice, grita, canta, baila, protesta siempre con respeto, haciendo alusión a todos los insultos que le realizaban a Cristina y al gobierno. Eso quiere decir que por lo menos parece que aprendieron. Por lo menos si lo hacen con respeto, creo que se puede hablar, ¿no? Aunque empezar a hablar con ellos sobre lo que están protestando. Acá nos comentan en el Facebook que además el 8N también es una fecha en la que en 1924 Hitler intentó un golpe de Estado contra el gobierno republicano de Alemania, ¿no? Fracasó, pero salió fortalecido su partido. Un dato que es bueno destacar gracias a nuestra audiencia, a nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias a todos los que están comentando. También quisiera seguir haciendo alusión a lo que estaban poniendo en esa imagen que mencioné anteriormente. También se establecen los lugares de dónde van a partir, a dónde van a llegar. También dice que no hablen con la prensa, porque la verdad que se pisaron haciendo eso. Cuando vimos la transmisión de TN, hacían planos panorámicos, ¿no? Desde arriba todo el tiempo, no indagaban. Y los únicos que fueron a hablar fue 678 y Duro de Omar. Aunque después aparecieron entrevistas de Majul, entre otros también. Es que yo creo que ese miedo general que esta gente que va a protestar mañana le tiene a la prensa, no es a la... Porque es más, si uno va y, si la prensa va y les pregunta por qué está protestando... No es una censura de la libertad de expresión. Creo que ellos tienen miedo porque ni siquiera tienen sus objetivos de protesta bien definidos. Saben que van a protestar contra un gobierno que no sé qué hace, pero que me dijeron que está mal porque la tele me dice que está mal y bueno, entonces yo voy. También apareció otra persona en la esfera mediática que no lo veíamos hace mucho tiempo, que es Mañeto, ¿sí? Bueno, podemos recibir con Carrió, que aparecían los dos prácticamente al mismo tiempo. Dio una charla así y después lo entrevistaron, que desde mi punto de vista es como la última batalla que puede dar Clarín, el 8N, antes del 7D. Porque desde mi punto de vista es la última batalla, porque si no logran desestabilizar al gobierno, hay que ver qué pasa el 7D. Le tienen miedo al 7D. Esa es la palabra. Por eso que se da el 8N. Porque le tienen miedo al 7D. Ellos suponen o plantean que se acaba la libertad de expresión. Y nada que ver. Además, podemos verlo en la cantidad de mala propaganda que se le hizo al gobierno en la Fragata Libertad. Con el 7D, con lo que se hizo con el tema de los gendarmes, con tantos asuntos que eran de una sencillez para resolver, pero sin embargo se creó una bola inmensa. La verdad que, como decía NASA, ¿no? La verdad que te da bronca, ¿no? Que estos sectores critiquen y que vean todo mal, ¿no? Porque su punto de vista es un punto de vista negativo, pesimista, y da bronca, ¿no? Que no vean la realidad, que no vean el crecimiento que hay. Porque uno tiene que recordar, en el 2001, los colectivos iban vacíos porque la gente no tenía trabajo. Los ferrocarriles estaban vacíos porque la gente no tenía trabajo. Y hoy en día, vos te subís a un ferrocarril, te subís a un colectivo y están repletos porque la gente tiene trabajo. Y como bien decía Nico, está bien, inflación, hay inflación. Pero ¿qué pasa? La gente va y compra. La gente va y compra porque tiene plata. Exacto, la gente tiene plata. Porque trabaja, porque este gobierno incorporó. Este gobierno es un gobierno popular. Es un gobierno de inclusión. Es un gobierno que está a favor del pueblo. Que combatió, ¿no?, desde el 2003 a todo lo que es esta corrupción que se venía dando en los 90. Que terminó en el 2001. Y eso, en el 2003, marcó un antes y un después. Como decía NASA, las cacerolas estaban vacías. Hoy las cacerolas están llenas. Y para lo único que le puede servir es para sacar el agua de las casas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porque es para lo único que le puede llegar a servir. Entonces, tienen que reconocer como un crecimiento económico. Y cualquier persona que conoce algo de economía sabe que la inflación viene de la mano del crecimiento. Porque es así. Te lo dicen los economistas más neoliberales, como los economistas más de izquierda que vos puedes encontrar. Entonces, hay que reconocer, porque es visible, es notorio ese cambio. Es notorio la participación, ¿no?, de la sociedad, la participación de la juventud, la participación de los pibes. ¿Cómo hay un pibe que habla de política? Algo que antes no se daba. ¿Por qué? Porque te quedabas con el no te metas, con que los políticos son corruptos, la política no es para vos. Y los pibes debaten. A mí me encanta poder debatir y que los pibes puedan debatir, que puedan hablar, que puedan decir ¿Es una yegua? Bueno, que lo digan si lo quieren decir, pero que tengan argumentos. ¿Quieren decir que son ultra K? Listo, díganlo. ¿Cuál es el problema? Lo importante es debatir. Porque uno cuando debate de política, aprende mucho. Uno en un debate nunca gana ni pierde. Uno siempre adquiere conocimientos. O sea, nunca pierde, siempre gana, porque gana conocimientos. Es bueno debatir de política. Porque la política trae aparejada lo que es la historia. Esa historia, pero la historia buena, ese revisionismo histórico que está dando en estos tiempos, no esa historia oficial, nefasta y oscura. Por eso es que está bueno la participación. Este gobierno marcó un antes y un después. Con esa inclusión. La inclusión de los pibes. La inclusión de los sectores populares. La inclusión de esa gente que quedó excluida por un sistema burocrático, un sistema nefasto de los 90. Esa gente que no pudo estudiar. Esa gente que quedó excluida. No tenía una posibilidad de empleo. ¿Por qué? Porque hoy en día si no tienes un secundario, no puedes entrar a laburar a ningún lado. ¿Y Néstor qué hizo? Chicos, acá le doy la asignación. Vayan al colegio. Y me contaba mi primo, que va a la técnica 4, que dice que le tuvieron que pasar el turno que de él, que iba a la mañana, al turno noche. Porque la matrícula, la cantidad de alumnos, aumentó de una manera irrazonable. Y esa asignación que muchos critican, como por ejemplo juez, ¿no? Juez militante, dirigente de la UCR, decía que esa plata se la gastaban en drogas y en juego. Y uno puede entender cómo se tenga ese pensamiento tan corto. La asignación es lo más inclusivo que se puede dar. Lo elogió Obama, lo elogiaban de todo el mundo. ¿Por qué? Porque un pibe va al colegio, pero va al colegio, se ponen las vacunas, está bien. Le dan un subsidio, ¿no? Pero ¿por qué está mal que le den un subsidio? Si los trabajadores también cobran un subsidio por los hijos. Cuando la mujer queda embarazada, ¿no le pagan un subsidio al Estado? Se lo paga. Entonces, ¿por qué todo se ve mal? ¿Por qué se da que estos gorilas tienen tanto odio a los sectores populares? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desayunan leyendo Clarín, desayunan leyendo La Nación, 3 o más veces al día, elogian a Chile, a Uruguay, a Brasil. ¿Por qué no ven el crecimiento de nuestro país? ¿Por qué no salen a la calle y ven si el pueblo la pasa tan mal como ellos piensan o como te la muestran los grandes medios de comunicación? Porque uno prende la televisión y tiene el 90% de los medios que te hablan en contra, y te hablan mal del gobierno, que el país se viene abajo, que son todos unos negros de mierda y que la economía va para atrás. Porque eso es lo que te muestra el país, los medios masivos de comunicación, eso es lo que te muestran. Y tenés un programa político en un canal que es la televisión pública, que es 678, que es un programa, y lo ven mal. ¿Cómo lo van a ver mal? Si vos tenés ATN, que está a las 24 horas, y las 24 horas le pega al gobierno, y las 24 horas. Y la mayoría de los canales, sean canales de televisión abierta o canales de cable, están todo el tiempo pegando al gobierno. Entonces, ¿de qué libertad van a protestar el 8N? Si no hubiese libertad, no se les permitiría la crítica. Y estos medios critican, y critican desde cualquier lugar, porque te hacen críticas desde la derecha, te hacen críticas boludas, te hacen críticas del cepo cambiario, te hacen críticas que no se entienden, que son ilógicas. ¿Por qué? Porque bien lo decía NASA, el tema de la frase de Jaureche. No odian las mayorías, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, pero perder privilegios genera rencor. Y a esta gente le da bronca que los sectores populares en este momento están recibiendo sus derechos. Sí, como vos bien decís, Nau, ¿no? Ese argumento que tiene la oposición para decir, por ejemplo, en medidas como la asignación universal por hijo, que la gente dice, porque se la gastan todo en Paco y en vino. Eso es algo asqueroso. Realmente es asqueroso, ¿no? También quisiera hacer una relación, que a ver si la gente puede entender. Nico dice, la asignación por hijo se la gastan en choripán, se la gastan en drogas, se la gastan en Paco. Ahora bien, la gente cuando sale a protestar se queja de la inseguridad, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se combate la inseguridad? Con educación. Ahora bien, si el gobierno le da la asignación por hijo, ¿sí? A la gente de sectores bajos, van al colegio. Además, en este gobierno, sí, desde el gobierno de Néstor, perdón, se está invirtiendo el 6% del PBI en educación. O sea, se está combatiendo la inseguridad. Es toda una cadena que la gente no logra ver. Claro, combatir la inseguridad no necesariamente tiene que ser salir a matar a todos los chorros. Para la inseguridad creo que debe haber un trabajo más de trasfondo que tiene que ver con educación, con inclusión social, con un nuevo sistema, una formación de un nuevo sistema que no margine a la gente que no puede comprar dólares. Uno también tiene que saber que 50 años de políticas nefastas, de políticas oscuras, no se va a combatir nunca con 8 o 9 años de un gobierno, ¿no? Entonces hay que reconocer esto. Este gobierno es un gobierno inclusivo. Es un gobierno que, como decía NASA, ¿no?, está combatiendo la inseguridad que todos criticamos. Porque uno, por estar parado de una vereda ideológica, tiene que también criticar. Porque uno debe recibir autocríticas. Y está bueno poder criticar. Pero lo que da bronca también del 8N es que no van y protestan por la inflación o por la inseguridad. Van y protestan por boludeces. Literalmente son boludeces. Se van y protestan por algo como la gente. Uno puede respetarlos, puede apoyarlos. Pero si van a protestar, como yo veía la vez pasada, que un pibe decía, esta yegua no me deja viajar a Uruguay. Ciudad del Este iba a decir. A Punta del Este. A Punta del Este. Entonces, ¿de dónde viene esa crítica? ¿De dónde viene? De la derecha viene esa crítica. Esa crítica mentirosa. Esa crítica que no sirve para nada. Le dicen lo que tiene que pensar. Es que está muy bien lo que decís, porque estamos dando, desde mi punto de vista, estamos dando en la tecla. Nos ponemos a ver sobre qué protestan, ¿no? Escuchamos una señora decir, libertad, queremos libertad. Están protestando, no lo están reprimiendo, están insultando, no lo están reprimiendo. ¿De qué libertad me están hablando? O sea, es inentendible. Están protestando por el dólar, ¿sí? Ahora quisiera hacer una mención sobre el dólar, sobre el cepo, mediáticamente hablando, del dólar. ¿Por qué se hizo esta medida? En Argentina, en el último tiempo, hubo 6 corridas bancarias. ¿Qué significa esto? Que empezaron a desaparecer los dólares. ¿Qué pasó? Se perdieron 60 millones de dólares, ¿sí? ¿Esto qué significa? Antes del cepo al dólar, ¿qué había? Una persona podía ir y podía comprar 2 millones de dólares mensualmente. O sea, es decir, mensualmente. ¿Y para qué usaban esta plata? No la usaban para invertir, no la usaban en el mercado interno. La usaban para especular. Es decir, se agarraban los dólares, los compraban, se los quedaban, esperaban que el gobierno empiece a devaluar la moneda, porque ahora si no hay dólares, empezás a devaluar la moneda. Empieza a devaluar la moneda, entonces ¿qué pasa? El dólar empieza a valer cada vez más y más. Es decir que estamos perdiendo un poco de la soberanía monetaria. Y se produce lo que se conoce como fuga de capitales, ¿no? NASA, que no necesariamente fuga de capitales que todos los dólares se van corriendo para afuera, sino que fuga de capitales también puede ser tener todos esos dólares, esos 2 millones de dólares que se compran por mes, guardados abajo de la cama, ya que como no se utilizan para nada, es plata que básicamente está perdida para el país, es plata parada. Está muy bien, porque, o sea, si nos ponemos a ver, ¿para qué usan los dólares un gobierno? El gobierno no guarda los dólares para que valgan más. El gobierno guarda los dólares porque necesita para las inversiones, ¿sí? Y también para las inversiones, también necesita plata para las la deuda. Para pagar la deuda externa, así que se la tiene que pagar en dólares. Entonces, si una persona va mensualmente y compra 2 millones de dólares y va otra persona y compra 2 millones de dólares, le está sacando plata al gobierno y de hecho está devaluando la moneda y por eso no hay tanta importación. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene plata para pagar en dólares. Claro, también hablar que la importación se hace en dólares, ¿no? Para eso también se usa el dólar. Además, también hay que ver qué clase o cuántas personas del país, de los 45 millones de argentinos, pueden comprar 2 millones de dólares mensuales. Yo vi un informe, creo que eran 10 que podrían llegar a comprar 2 millones mensuales. Después los demás creo que ni siquiera llegaban a eso. Entonces ahí estamos viendo la clase de personas contra la que se está luchando, la clase de personas que está impulsando estas políticas para estas políticas capitalistas neoliberales. Que esas clases de políticas son con las que ellos persisten en el tiempo. sin trabajar, porque lamentablemente es así. Ellos se creen unos empresarios, se creen los dueños de Argentina solamente porque heredaron de tiempos antiguos mucha plata. ¿Y esa plata qué hacen? Hacen más plata solamente especulando, no invierten en producción, no invierten en un crecimiento de un país. Y lo que a ellos les molesta es que ellos no puedan seguir, tengan que empezar a trabajar justamente, ¿no? Por eso, sea lo que es esto de que ellos quieren un mundo donde se incorpore solamente al 20%, como lo decía recién, y excluir al 80%. Sea lo que es esto, porque el capitalismo lo que hace es generar la pobreza de todo un continente. Porque uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, en América. En América fue un ejemplo muy claro. Lo que fue, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos o Norteamérica, como muchos lo quieran llamar, fue uno de los generadores de la debacle de América Latina, ¿no? Si uno analiza e interpreta la historia, ¿por qué aparecen las dictaduras militares en nuestro país? Si quieren imponer la liberación de mercado, ¿no? Obviamente, el tema de frenar el avance del comunismo en América Latina, ver mal al socialismo, ver mal al comunismo, ver mal al reparto equitativo de las riquezas, porque a ellos no les conviene ese reparto equitativo. Ellos quieren la riqueza para ellos. Por eso que voy a volver a retomar este ejemplo. Quieren un mundo de un 20 y un 80, no de un 80 y un 20. Por eso que hoy en día este sector que sale a protestar por el 8N no es la del 80 y el 20. Es la del 20 y es la del 80. Y esta gente que va al 8N es la gente que en el 2001, cuando los trabajadores salían a protestar porque se estaban cagando de hambre literalmente, porque no estaban ocupados, porque no tenían trabajo. Ellos lo miraban desde sus departamentos, con su caniche toy, tomando un champán y diciendo, estos son unos negros de mierda. Y de acá viene la definición del término gorila, ¿no? Porque se da mucho lo que es en los medios de comunicación decir, bueno, gorilas son todos los opositores al gobierno. No es así. Los gorilas es, por ejemplo, una señora mayor que tiene un tapado de piel, que saca a pasar a su perrito y ve a cinco obreros que están con un bombo porque están pidiendo por la reincorporación de un compañero y lo miran y le dicen, mira qué negro de mierda. Esa es la persona gorila. Esa es la persona gorila. No es la oposición al gobierno. Los gorilas no son así. Esa es la definición de los gorilas. Hay que ponerla en la RAE, creo. Lo que quisiera decir de esto es que los que se están quejando, escuché a una señora diciendo, no puedo ni comprar $10, no puedo ni viajar a Punta del Este. Esta medida no se hizo para esas personas, esta medida se hizo para grandes capitales, para empresas, como por ejemplo dijimos, para personas que pueden comprar $2 millones, esos son los que afectan. Por ejemplo, como siempre me digo yo de mi punto de vista, si no se puede conformar a todos. Es imposible conformar a todos. Haces una medida que beneficia a un sector, ¿sí? Y termina siendo un poco perjudicial para otro sector. Hay que hacer autocrítica, hay que ver cuál es el balance. Hay que ver también la economía, el futuro de la economía del país. Es decir, estamos perdiendo soberanía monetaria. Nuestro peso, nuestra divisa, no está valiendo nada. Está valiendo cada vez menos y menos. Como escuché en la tele que Argentina tiene un $2,000... Es el país que tiene mayor índice de dólares per cápita, que es 2.000. Es algo inédito en todo el mundo. Y sin embargo, Argentina, con un sistema que, digamos, que limita esa compra de dólares, tiene el índice más alto, algo increíble. Yo quiero hacer una pregunta tanto a NASA como a Nico. ¿Qué opinan de la pesificación de la economía? Desde mi punto de vista es algo positivo, pero no se puede hacer de un día para otro. Hay que hacer autocrítica en eso. No podemos decir que el servicio inmobiliario se empieza a hacer en dólares, no, en pesos, perdón. No podemos decir, bueno, mañana mi casa se va a vender en pesos. Porque también hay una idea en las personas que decimos, bueno, tenemos un dólar, bueno, vamos a guardarlo, que mañana va a valer más y más. Hay que cambiar esa idea. Es de a poquito, es algo sociológico, es algo cultural, es algo que se va haciendo de a poquito. Además, acá en Argentina, como ya bien nombramos, por ejemplo, a veces se pone el ejemplo con Brasil, que vos vas y preguntan y te dicen que está todo en reales y acá, por ejemplo, todo en dólares. Hay que tener en cuenta que Argentina no tuvo el mismo tiempo de convertibilidad que Brasil. El periodo de convertibilidad de Brasil fue muchísimo más corto que el de Argentina. Por eso, Argentina lo que necesita es dólares para, por ejemplo, importar algo que es fundamental para nuestra economía, para nuestra industria. Algo que si uno no importa las materias primas que se necesitan, no puede andar la industria. Sí, también hay que ver, que empezaron a decir que la economía argentina es nefasta, la economía argentina es mala. Hay que ver cómo salió Argentina de la crisis del 2008. Eso no lo dice nadie. Hay que ver cómo quedó Europa, hay que ver cómo quedó Italia, España, hay que ver cómo quedó Portugal, Grecia. Son países de que prácticamente se regalaron al Fondo Monetario, empiezan a hacer sus ajustes. Vemos las protestas que hay en Grecia, vemos que no pueden formar gobierno, vemos que en Italia hicieron un gobierno de tecnócratas, es decir, de economistas, gente que no pertenece a ningún partido político, ya no saben cómo salir de la crisis. Vemos al FMI y al Banco Mundial aprovecharse de esa situación. La verdad que da un poco de vergüenza y llama mucho la atención el tema de aprovecharse, de extorsionar y abusarse, ¿no?, de esas economías que están en quiebra. Exacto, te dicen lo que tenés que hacer, literalmente te dicen lo que tenés que hacer. Vienen y te dicen, bueno, nosotros te vamos a dar tanta cantidad de plata, vos tenés que recortar los sueldos de los empleados públicos, tenés que recortar las inversiones, tenés que aumentar los impuestos, tenés que hacer todo eso. En cambio, acá en Argentina no pasó, o sea, pasó desapercibido la crisis del 2008. ¿Por qué fue? Porque pagamos la deuda, renegociamos ese casi 100% de deuda. Quedaron esos fondos buitre que nos molestaron ahora unas dos semanas, que bueno, ya está, ya les dimos. Y ahora Argentina pudo forjar su propia economía nacionalista. Además, no, uno tiene que recordar, ¿no?, la cantidad de parques industriales que se abrieron en nuestro país, ¿no? Es impresionante. Parques industriales que estaban cerrados. Cómo el Estado invierte, ¿no?, en lo que es trabajo. La verdad que ayer la escuchaba a Cristina, cómo todo el tiempo pide ingenieros, ¿no? Porque han desaparecido los ingenieros. Yo quiero ver los puntos de vista. NASA, Nico, ¿qué opinan del tema de la implementación de reabrir los parques industriales y generar puestos de trabajo y que por los sectores gorilescos no noten esto? Estamos volviendo a lo que dijimos anteriormente, ¿no? ¿Cómo progresa un país? Abriendo fábricas con trabajo, ¿sí? Si las personas empiezan a guardar el dinero, no lo empiezan a invertir, no empiezan a trabajar, porque la verdad que personas con tanto dinero tienen una empresa, prácticamente no hacen nada, guardan los dólares y ya al otro día tienen cada vez más fortuna. Además, por un tema muy muy económico, que por ahí que genera mucha polémica, que es el cierre entre comillas de las importaciones, porque las importaciones no están cerradas. Uno puede importar lo que quiera, pero tiene que pagar los correspondientes impuestos, que son altos. Eso no es un capricho del gobierno que dice, ah, no, ahora somos todos argentinos, vamos a tener que comprar cosas argentinas. No, justamente es para que se revalide la industria argentina. Si uno tiene que los productos de afuera salen el triple que los productos nacionales, ¿qué va a comprar? ¿Productos de afuera o productos nacionales? Productos nacionales. ¿Qué pasó en los 90? Esos impuestos se eliminan. En realidad es el 76 pasa, con el plan de Martínez de Hoz, que se eliminan los impuestos fiscales para la importación. Entonces, como a ellos están en dólares, les sale mucho más barato producir y traerlos acá. Acá, en cambio, como les tienen que pagar los impuestos nacionales y se eliminaron los subsidios, les salía mucho más caro producir sus productos. Entonces, en la equiparación, por ahí un producto importado salía hasta más barato que uno nacional. Y lamentablemente hay que ser sinceros, y por ahí a veces la calidad de los productos importados son un poco más altas que los nacionales. Está bueno esto, ¿no?, del proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Porque, como decía Nico, revalida, ¿no?, todo lo que es el trabajo argentino, revalida lo que es la patria, lo que es la soberanía, ¿no? Es importante. Lo que pasa es que venimos de una cultura de los 90 donde nos metieron en la cabeza que lo que viene de afuera es mucho mejor y lo que existe en nuestro país o lo que pueda hacer. Vos fíjate, vas a cualquier lugar, ¿no?, conversás con alguna persona y te dicen, no, esto lo compras en Argentina. Ah, esto debe ser malo. ¿Por qué va a ser malo? ¿Por qué un argentino no puede realizar algo bien? Si seamos realistas, el argentino va a Europa y triunfa. El argentino es muy vivo. La vez pasada tenía una charla con Nico, no sé si te acordás, Nico, donde vos me contabas el tema de los bancos, ¿no? Que había una comparación entre un chino y un argentino. ¿Te acordás, Nico? ¿La querés contarla? Dale, la voy a contar. Yo estudié en escuela técnica y un profesor mío me contaba que tuvo una especie de congreso, creo que se podría decir, en el que se presentaban sistemas para bancos. Allí, bueno, pasaban al frente, mostraban todo el sistema, y lo que los chinos le criticaron a mi profesor justamente era que el sistema que había preparado este argentino era muy rebuscado. Y ellos mostraron el suyo y era un sistema simple, un sistema muy directo. Pero ¿dónde está la diferencia? En la cultura. En Argentina, vos haces un sistema fácil y te lo hackean a las 3 horas. En cambio, la cultura china es diferente. En China la gente no está pensando en sacar ese provecho de por ejemplo, de un sistema, o en hackear, o en sacar ese provecho gratis, ¿no? Está muy bien, Nico. Es algo sociocultural, como dije anteriormente. Ahora quisiera mirar un poco hacia atrás, ¿no? Hacia los últimos años, hacia la historia, hasta la historia nuestra. Los planes económicos que tuvimos, ¿no? Prácticamente fueron todos neoliberales. Todos neoliberales. No quiero hablar del golpe de Estado, la verdad que es algo que me repugna, pero fue en la época en la que tuvimos mayor deuda externa. Es decir, regalamos todo, empezamos a pedir plata que no, después sabíamos que no podíamos pagar. Después vuelve la democracia en el 83, ¿sí? La gana Alfonsín por una cagada, vamos a decir la verdad, una cagada que se mandó Luder, que quemó un cajón de la UCR, ¿verdad? Que se regaló Luder, hay que ser boludo. Es el calificativo que le queda. ¿Y qué pasa? Desde mi punto de vista, Alfonsín tuvo una idea de hacer una economía más que nada benefactora, ¿sí? O economía de bienestar, o keynesiana, como dijo Nico anteriormente. Pero ¿qué pasa? Teníamos una inflación que se nos estaba yendo por las nubes, una hiperinflación, ¿sí? La gente también no tenía para comer. Entonces, por los aprietes que estuvo del Fondo Monetario y el Banco Mundial, tuvo que cambiar a su ministro de Economía. La caja pan. Exactamente. Tuvo que cambiar a su ministro de Economía, sí, poner a Surville, que era un ministro de Economía neoliberal, pero bien neoliberal, y volvimos nuevamente a la idea neoliberal. Después, ¿qué pasa? En el 89 asume Menem. Toquemos madera, muchachos. Por favor. Asume Menem, ¿y qué pasó? Regaló Argentina. Privatizó absolutamente todo. Todas las empresas que había, que eran estatales, las privatizó. Regaló todo. ¿Y qué pasó? Otra vez, un sistema neoliberal. Después, ¿qué pasó? Lo volvieron a elegir. Después lo eligieron a De la Rúa. Después puso al ministro de Cavallo, puso al ministro de Economía a Cavallo, que Cavallo otro más, que buscó el 1-1, que lo único que hizo fue devastarnos más. Hasta que llegó Néstor. Cuando llega Néstor, saca... ¿Sí, Nico? Que algo importante es que cuando asume Néstor, que antes de que asuma Néstor, en la época de Duvalde, estaba Roberto Labaña como ministro de Economía. No, que realmente aplicó medidas que sirvieron para reactivar esa economía, porque de hecho Labaña quedó como ministro de Kirchner en su presidencia. Exactamente, terminaron sacando el neoliberalismo de Argentina y terminaron impusiendo un sistema keynesiano, un sistema benefactor, ¿sí? En que los precios se terminan discutiendo entre el gobierno, entre los empresarios, ¿sí? Entre los sindicalistas, y no dejan la liberación de mercado, decir que la economía se vaya libremente. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿sí? La gente se queja de este gobierno, ¿sí? Se queja del dólar, se queja de la economía. La gente se quejaba en el 2001 del 1-1, ¿sí? Se quejaban todo el tiempo, decían... Bueno, la gente también se quejaba en la época de Menem, de que empezaron a privatizar todo. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Son la gata flora? Yo no entiendo, la verdad, porque se quejan de todo. No proponen soluciones. ¿Cuál es la solución que propondrían ellos? Son gente pesimista que muchos de ellos... La solución que proponen es que vuelvan los militares. Y es algo que no se puede entender. No, es aberrante. En cualquier cabeza que tenga dos dedos de neurona, ¿entendés? Que piense, que no sea corto. Uno debe tener memoria. Como dice Cristina, memoria, verdad y justicia, ¿no? Hay que dar memoria. 30.000 desaparecidos. Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo reivindicando esta lucha, ¿no? Y algo que la verdad que me molestó, ¿no? El tema del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Lo hablamos en el primer programa, que lo ganó la Unión Europea. No, la verdad que es inentendible. Da vergüenza, ¿no? Y anteriormente lo había ganado Obama. Obama que te invade en Medio Oriente y te mata a nenes de 5 años que son talibanes. Abrió la cárcel de Guantánamo, hay que decirlo. Claro, y son cosas que no se entienden. Entonces, retomando esta teoría, la gente quiere que vuelvan los militares, pero la gente no tiene memoria. La gente habla de libertad, critica la libertad, pero ¿qué se piensan? ¿Que con los militares van a tener más libertad? ¿Más libertad de la que hay hoy en día? No hay. Néstor decía, muy claro, decía, acá el único que coarta la libertad es el grupo Clarín. Es el único que la coarta. Y como decía NASA en el primer programa, la única oposición hoy en día es Mañeto. Es la única oposición. Vos ves a este personaje que sale a hablar desde Uruguay, dándole palos al gobierno, criticando todo el tiempo a la justicia y a las medidas. Directamente incentivando también al 8N. Tal cual. Y hay que saber bien que este juez, ¿cómo es el nombre? ¿Tetamanti? De las carreras, vos decís el... El que le pagaron... El viaje a Miami, sí, de las carreras, el juez de las carreras. Entonces, uno no entiende, ¿no? O sea, esa actitud de soborno, ¿no? Para que no se aplique el 7D, para que no se le aplique la adecuación. Porque ellos no quieren perder privilegios. Ellos no quieren perder privilegios. Por eso es que salen a protestar. Por eso es que Mañeto es la única oposición a este gobierno. Y la gente, por desgracia, consume. Consume a este grupo. ¿Pero por qué lo consume? Porque tiene 240 sistemas de cable, tiene 9 radios FM, una radio AM, 4 canales de televisión abierta. Entonces, mal que mal, te queda consumirlo. Además, uno va a comprar un diario. Mira el Crónica y mira el Clarín. El Crónica tendrá 5 páginas locas. Y el Clarín tenés como 50. Entonces, uno va analizando todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con papel prensa? ¿Lo adquirieron conforme al derecho, papel prensa? Hay que ver, fue una amenaza cuando adquirieron papel prensa. Mañeto amenazó, no me acuerdo bien los nombres de los propietarios de papel prensa, ¿cómo Nico? Greiber. Greiber, en ese momento los amenazó para que leen el monopolio de papel prensa. La verdad es que una vergüenza. No, justamente el tema de papel prensa fue que Greiber era el dueño mediante maniobras empresariales, era un tipo muy hábil, un economista muy hábil. Llegó a conseguir el papel prensa casi en su totalidad y él, durante la dictadura, en un viaje en su jet privado de Estados Unidos a México, muere. El jet se cae. Entonces la familia quedó a... La familia hereda toda esa fortuna impresionante. Era realmente una mina de oro. El papel prensa hoy en día es una mina de oro. Es decir, el que tenga todo el poderío del papel prensa, como lo tiene ahora Mañeto, tiene prácticamente el control del país. Yo no es que quiera ser pesimista, pero yo creo que Mañeto tiene hasta por ahí más poder que la propia presidenta. ¿Te parece esa Carrió, Nico? No, pero es muy verdadero lo que decís, Nico, porque ¿cómo un diario puede sacar una emisión si no tiene papel prensa? Y lo tiene el monopolio Clarín, y te sube el precio del papel prensa. Si uno no puede dejar que crezcan empresas pequeñas. Acá nos comenta en Facebook Luca Ezequiel Balsano, dice, las trabas son necesarias para la fuga de capitales y el cierre de las importaciones también, pero de algunas cosas, porque todo no se fabrica en Argentina, y en algunos casos ni siquiera hay fábricas especializadas de ese sector. Los microprocesadores, por ejemplo, se traen de afuera, y los empresarios prefieren quedarse cruzados de brazos, parar, aumentar todo, para que todo se vaya a la crisis, que invertir en su propio país. Dream, una marca de lavarropas argentinas, en la crisis del 2001, invirtió en el país y ahora fabrica la mayoría de los lavarropas de otras marcas. Esa empresa es un ejemplo. Sí, la verdad que hay que agradecer a Lucas, un amigo, le mando un saludo, hace mucho que no lo veo. Y es verdad lo que dice, no focalizan en nuestro propio país. Es algo, de mi punto de vista... Somos argentinos, mejor dicho, yo no soy argentino, pero hace mucho que estoy. O sea, somos argentinos. Hay que priorizar nuestras cosas. Ahora, sí, igual, más que nada lo que planteaba Luca, ¿no? El tema de que tiene razón de ese lado, ¿no? El tema del cierre de las importaciones. Pero ¿qué pasa? Si hay algo que en nuestro país no se está produciendo, no se está fabricando, no está bien que se cierren las importaciones y que no se permita el ingreso de ciertas mercaderías, ciertos bienes que acá nos están fabricando. Por ejemplo, yo doy el ejemplo, por ejemplo, mi vieja, ¿no? Tuvo un accidente con el auto, la chocaron. Tenía que arreglarlo porque trabaja con el auto, lo lleva al taller y bueno, le dicen que se lo iban a reparar, pero que porque estaban cerradas las importaciones, se iba a demorar todo. Entonces, uno dice, para, está bien y está mal. Hay que ser autocrítico. La verdad, hay que ver también, porque desde mi punto de vista también, si me parece una medida más que nada extrema, pero también si cierran las importaciones, no queda otra que producir en el país. Es algo que va a crecer el país. No sé si es la medida adecuada, pero eso lo veremos a largo plazo, ¿no? Por ahí lo que veo es que esa medida de cerrar las importaciones de todo, o de poner esos altos impuestos, también genera el hecho de no medir en qué cosas poner esos impuestos, genera ese malestar en la gente y le da a la oposición, digamos, ese lugar de donde agarrarse para poder tirar y tirar y tirar, ¿no? Tal cual. Muy bien lo decís vos, Nico. Le estamos dando de comer a la oposición. Yo creo que eso es un punto que, bueno, que quizás es criticable, ¿no? ¿No? Y, a ver, poniéndonos en autocríticos, ¿no? Con una mano en el corazón, no sabemos que no somos ningunos gorilas, ningunos cipayos, antiquiollos. Pero si le tuviésemos que hacer una crítica a este gobierno, ¿qué crítica le haríamos? Yo, en particular, yo le criticaría la inflación, ¿no? Y la inseguridad. Ustedes, nada, Sanico, ¿qué opinan? Yo realmente también coincido plenamente. Creo que el tema de la inseguridad y la inflación son temas muy... Creo que más que nada, por ahí, lo que reclaman estos mañana, que lo de los dólares y todo eso, que ya me tiene bastante cansado, son cosas muy muy muy capitalistas, muy no afectan al día a día de las... No afectan al día a día de las personas. En cambio, las cosas como es la inseguridad, la inflación, afectan día a día a las personas. Por ejemplo, hay que ser sincero. A principio de año teníamos el litro de leche a 4 pesos, 4.50, sí. 4 pesos, hoy está casi 7. Y esas son cosas que se notan en el día a día. Adhiero con lo que dicen, que los problemas, la verdad, que la inflación y la inseguridad son temas bastante preocupantes. Pero también hay que ver que se está intentando proponer soluciones, ¿no? Como dije anteriormente, la asignación por hijo. Algunos lo ven, es como tienen la mente cerrada, ¿no? No ven el progreso, ven si la asignación por hijo, bueno, la gastan en droga, la gastan en esto. Hay que ver en qué, o sea, cuál fue la medida, cuál fue la intención del gobierno en hacer la asignación por hijo. Tal cual, tal cual. Además, qué sé yo, está bueno criticar lo criticable y criticar desde un punto de vista coherente, ¿no? La verdad que, como dice Nico, la verdad estoy podrido, ¿no? De estos sectores que van, que se prenden a este círculo mediático del 8N, a plantear que es una marcha espontánea, sabiendo que no lo es, porque está convocado vía Facebook, vía Twitter, vía redes sociales. Entonces a uno le da bronca, a uno que camina a la calle, a uno que recorre los barrios, que habla con la gente, que habla con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, ve el crecimiento. Porque yo, la verdad, el crecimiento lo veo y es notorio, es claro y es evidente. Yo, todas las veces que voy a visitar a mis familiares allá en Montechingolo, en Lanús, que no es uno de los mejores lugares de Lanús, ellos son, la verdad, son gorilas. Le voy a ser sincero, son gorilas. Ellos, para ellos está todo mal. Porque como ellos no tuvieron nada, ahora como tienen un poquito, se quejan de todo. Pero no se acuerdan cómo vivían ellos. No se acuerdan que vivían en una casa que se les caía a pedazos. Y que ahora tienen una casa de dos pisos. No se acuerdan que antes tenían un auto modelo 78 y ahora tienen un auto 0 kilómetro. No se acuerdan de eso. No se acuerdan que antes tenían un televisor de 14 y ahora tienen un LCD de 42. No se acuerdan de esas cosas. Entonces a mí me da bronca, por ejemplo. Porque yo voy para allá y yo veo el crecimiento. Y yo, cuando veo el crecimiento, yo le agradezco a este gobierno. Le agradezco al Estado, ¿no? Porque yo sé que si la gente tiene trabajo, si la gente tiene para comer, si la gente tiene para subsistir, es gracias a la política. Porque la política es todo. Entonces, hay que agradecer, porque lo que se da mucho en nuestro país es que si me va bien, es porque yo hago las cosas bien. Pero si me va mal, es culpa del gobierno. Y así no son las cosas. Hay que ser autocrítico, hay que agradecer. Porque si hay trabajo, es porque hay una buena política. Si la gente le va bien económicamente, es porque tiene una buena política. Si la gente puede invertir en educación, es porque hay una buena política. Si hay salud, es porque hay una buena política. Entonces, agradezcamos a la política. No seamos ciegos. Porque la verdad me molesta mucho la gente antica. me molesta hablar con una persona. La vez pasada vino mi primo y me dice, no, le digo, che, ¿tenés alguna ideología política? No, porque el chavo me criticaba todo el gobierno. No, yo soy antica. Y la verdad es que me dio mucha bronca. Me dio ganas de romperle la cabeza, porque la verdad me da bronca. Y bueno, está bien. O sea, no son opositores, son antica, como decís muy bien. Son antica. Y eso es el odio desmedido. Que te juro que me da tanta bronca, que yo reaccionaría de esa manera porque me da bronca. Porque de última vos decís, está bien, no estoy a favor del gobierno, me considero socialista. Todo bien, me considero de la, UCR. Está bien, me considero de la coalición cívica. Está bien. Pero no me digas soy antica, porque eso es el odio desmedido. Como hablamos con un compañero de la facultad, que no, que esta es una yegua, que es una cretina, que agarró y puso en Facebook, ¿no? Volvé Néstor, que te olvidaste de Cristina. Sí, no sé. Néstor, volvé, que te olvidaste de Cristina. ¿Entendés? Y son cosas. Que dan bronca y todo ven mal y te agarran, no, y a ver, ¿qué le criticas? Y bueno, agarra la constitución. Le digo, pero ¿qué le criticás, boludo? Porque son boludos, porque no te saben qué decir, porque se quedan sin argumento. Y eso es lo que a mí me molesta. Y yo creo que a los sectores populares les molesta porque nunca la pasaron mal, porque siempre tuvieron todo, porque siempre fueron clase media, porque si no, los trabajadores, los verdaderos trabajadores que hicieron de abajo, acompañan este proyecto y este modelo de país, porque saben lo que es trabajar y lo que es sufrir, porque sufrieron y padecieron en el 2001. Por eso, pero la gente que hoy en día va y mañana al 8N, no son esa gente que en el 2001 estaba cagando de hambre. Son esa gente que está perdiendo privilegios. Entonces, eso es lo que le molesta a ellos. Y eso es lo que a mí me molesta de ellos, que son unos gorilas de porquería, eso es lo que son. Es verdad, pareciera como que no tienen memoria, como decís muy bien, de tus familiares. Gente que no podía ser, tenía pocos bienes, ¿no? Que se puede ser la clase más baja. Sube de clase, ¿sí? Empieza a tener más beneficios, más privilegios. ¿Qué pasa? Quieren subir otra vez de clase, ¿sí? Pero se olvidan de que ellos estuvieron anteriormente ahí. Y cuando el gobierno vuelve, o sea, enfatiza las medidas en los sectores más marginales, se quejan. Es algo inentendible, porque ellos mismos estuvieron en ese momento y ahora se están quejando. Ahora quisiera redondear el tema porque se nos fue. Quisiera hacer un ping-pong con usted, Nico. Bueno, sí. Unos comentarios, por ejemplo, que gente que apoya o moviliza el 8N es, por ejemplo, Cecilia Pando, una persona que está a favor de que se liberen a los militares, una persona que lucha día a día porque esos militares del proceso de reorganización nacional hoy queden libres. Así uno entiende la dimensión de quiénes son los que comandan esa marcha. Ahora entra en contradicción lo que pienso que es la libertad. Sí, porque exactamente. En la época de los militares, en la época del proceso de reorganización nacional, la libertad no existía. Existía la censura. Porque se prohibía pensar distinto. ¿Por qué el peronismo tuvo proscripto? Porque se prohibía pensar distinto. Porque había censura. En ese momento sí había censura. Pero ¿qué pasó? A los militares. O sea, hay que ser realista, el peronismo es pueblo. ¿Y qué pasó? Los militares no vinieron porque vinieron. Vinieron porque los sectores antiperonistas, que se juntaron todos, le fueron a golpear la puerta a los cuarteles a los militares. Por eso que los militares van y llegan al poder. Porque la sociedad lo pidió. Entonces, a mí me da mucha bronca que hoy en día agarren y que esos sectores critican a los militares. Está bien, vos lo criticaste, pero vos lo bancaste. Vos lo bancaste en ese momento, ¿entendés? Los únicos que resistieron fueron los peronistas. Fueron los únicos que sufrieron y que sufrieron la pérdida de 30.000 compañeros. Fueron los únicos. Otro no hubo. No tuvieron los radicales, no tuvieron los socialistas, no tuvieron los comunistas. Porque eran flor de cobarde. Eso es lo que era. Eran golpes de estado cívico-militares. Hay que decir que si hay un gobierno de facto es cívico-militar. Así que hay un apoyo, porque no suben porque sí. También hay que tener en cuenta, como nombrábamos hoy al principio, ¿no? El apoyo de Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos en esos golpes es fundamental y determinante, no solo acá, sino en toda Latinoamérica. Ese país entrenó a los militares que realizaron el golpe de Estado. Entrenó, por ejemplo, en Chile, que Allende fue el primer presidente socialista que asciende por medio de unas elecciones y no por una revolución, algo que fue inédito en el mundo, fue derrocado por el pueblo, entre comillas. Y algunos datos dicen que había buques estadounidenses en las orillas de Chile esperando por si algo fallaba. Y así fue en toda Latinoamérica. Además, volviendo al tema de, del 8N, de la gente que moviliza la marcha de mañana, hay que tener en cuenta que una persona como Macri, por ahí no se menciona mucho su pasado o su familia. Durante la dictadura militar, cuando se destruye la industria argentina, hubo un par de industrias que quedaron en pie, las grandes, los grandes empresarios. Por ejemplo, el padre de Macri. El padre de Macri fue una persona que era contratista del Estado. Una persona que estaba contratada por el Estado, que el Estado le pagaba a él, no sé qué empresas tendría, pero que trabajó para la dictadura y está comprobado mediante estudios económicos, no argentinos, sino exteriores, que esos grupos económicos se fortalecieron de una manera increíble durante el proceso de la organización nacional. Entonces, viendo la calidad, no calidad, sino el tipo de gente que llama a protestar mañana, uno empieza, si uno tiene un mínimo de conciencia, empieza a decir, ah, mirá, está esta que apoya a los militares, el que se fortaleció durante los militares, está el líder de la Barra Brava. El panqueque de Moyano. Claro, está Moyano y después que, no sé... Está Bullrich, está Carrió. Bullrich, Carrió, gente que... No, gente que era... Es ese descarte político, ¿no? Esa gente que quedó de... Que todavía, lamentablemente, lo tengo que decir, que todavía hay que borrar de la escena política, porque son gente que mancharon la historia política argentina, que realmente le hicieron muy mal, no solo a la política, sino al pueblo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.